Gris de dolor, las niñas ya empiezan a volar al sol, dejando ver su color. Indescriptible dolor, indescriptible dolor. Se llevó la flor y en su lugar dejó hueco gris de dolor, hueco gris de dolor, hueco gris de dolor. Las niñas ya empiezan a volar al sol, dejando ver su color. Indescriptible dolor.